se nos vuelva risa, que se nos está llegando el miércoles de ceniza. De mi trobo no hago alarde en este día sin igual. ¿A dónde va usted, compadre? Yo lo invito al carnaval. Enmascarados, alegrando el carnaval, cantando en este ratito, en este verso gentil. Oye, compadre, te invito a saborear Zacahuil. Se arrime, que van a quemar al diablo. Por esta calle me voy y por la otra doy la vuelta. La vieja que a mí